y Benjamín Netanyahu en Jerusalén al comienzo de una gira regional en la que probablemente se enfrentará al rechazo de los líderes árabes por la propuesta del presidente Donald Trump de trasladar a la población palestina fuera de la franja de Gaza y reconstruirla bajo propiedad estadounidense. Y es que Netanyahu acogió con satisfacción el plan y señaló que él y Trump tienen una estrategia común para el futuro del enclave palestino. Y haciéndose eco de Trump, dijo que las puertas del infierno se abrirían si Hamas no libera a las decenas de rehenes restantes secuestrados en su ataque del 7 de octubre del 2023, el cual desencadenó este conflicto. Y es que sus comentarios se producen apenas 2 semanas antes de que finalice la primera fase del cese al fuego y la segunda fase en la que Hamas liberará a decenas de rehenes a cambio de más prisioneros palestinos, una tregua duradera y la retirada de las fuerzas israelíes que aún están por negociarse. Y en el tema político del día nos preguntamos, con estas contundentes palabras, ¿el secretario de Estado, Marco Rubio, de los Estados Unidos, está siendo enfático en que si Hamas no cumple lo que prometió ante el gobierno israelí, se puede generar un fuerte conflicto y quizás buscar la eliminación de este grupo terrorista? Y también nos preguntamos, ¿estas contundentes palabras de Marco Rubio demuestran que está totalmente con las políticas de Donald Trump de eliminar a Hamas del territorio palestino y entrar a negociar con los países árabes la posibilidad de que puedan estar establecidos estos palestinos mientras Estados Unidos construye ese mega hotel y mega sitio para generar más turismo en esta región? Tema político del día. Gracias, Adolfo Jiménez del Río, con el tema político del día. Es el Café Mañanero. Y al otro lado del Atlántico destacamos las noticias que nos llegan desde Venezuela y Colombia. La oposición venezolana vuelve a dividirse por elecciones regionales convocadas por el chavismo. Además, también ha presentado el texto de lo que sería la nueva constitución venezolana, que aquí sí que preocupa también a la oposición. No se conoce todavía el texto. Dice el dictador venezolano que es para fortalecer la democracia. ¿Cuál democracia? Entre tanto, en Colombia nos siguen llegando noticias de corrupción. Todas las semanas tenemos un escándalo de corrupción prácticamente en Colombia. Hoy el diario El Tiempo da cuenta de las piezas ocultas de infiltración de Papá Pitufo que desataron la tormenta en el Palacio de Nariño, que es la sede presidencial, y también en la policía. El tal Papá Pitufo no es otra cosa que el más grande contrabandista de todos los tiempos y que estaría rondando al gobierno de Gustavo Petro. Recordemos que este hombre está detenido en Portugal. Ya se ha pedido la extradición a Colombia. Y círculo cercano del presidente Gustavo Petro se habría beneficiado con sus aportes. Se ha reconocido incluso por parte del propio presidente Gustavo Petro de que el tal Papá Pitufo habría dado unos 500 millones de pesos. Luego habrá que sacar la calculadora para el respectivo cambio, pero se trata de una cifra astronómica. Pero que dice Gustavo Petro que lo habría rechazado. En cualquier caso, es un escándalo de corrupción que envuelve, no es que salpica, es que envuelve al gobierno de Gustavo Petro. Esa es la actualidad aquí en el Café Mañanero. Ya está listo también Nicky Cuervo, que nos comparte noticias del mundo del espectáculo. En una sorpresiva victoria, Cónclave ganó el premio al mejor película de los BAFTA 2025, destacándose en una temporada de premios sin un claro favorito. La película, dirigida por Edward Berger y protagonizada por Ralph Fiennes, es un thriller sobre la elección de un nuevo papa y acumuló 4 galardones, incluyendo mejor montaje, guion adaptado y película británica destacada. Venció a Anora, The Brutalist, A Complete You Know y Emilia Pérez, las cuales habían tenido más reconocimiento en premiaciones anteriores. The Brutalist también se llevó 4 premios, incluyendo mejor director para Brad Cooper, mejor actor para Audrey Baudry, y en la categoría de mejor actriz, Maike Madison triunfó por Anora, dedicando su premio a la comunidad de trabajadores sexuales. Mientras tanto, Emilia Pérez ganó mejor película de habla no inglesa con su director Jacques Audiard, mencionando a Carla Sofía Gascón en su discurso a pesar de la controversia reciente sobre sus publicaciones en redes sociales. El triunfo de Cónclave en los BAFTA podría darle un impulso de cara a los Oscar, ya que ambos premios comparten votantes. Yo soy Nicky Cuervo con las noticias más importantes del mundo de la música y el entretenimiento. ¡Feliz día! Gracias, Nicky. Por cierto, Carlos, veo que es noticia, el Papa Francisco del Vaticano ha confirmado que las condiciones del Papa son estables, pero sigue bajo tratamiento médico. Ha tenido que suspender algunos actos. La agenda, de hecho, está suspendida debido a los problemas de salud del Papa Francisco. Que recordemos se encuentra ingresado desde el viernes pasado. O sea, la noticia fue a finales del día del viernes, empezando el fin de semana, se dio a conocer que el Papa Francisco había sido ingresado debido a un fuerte cuadro de bronquitis. El Vaticano quiso difundir un texto preparado por el Sumo Pontífice para el día de ayer, domingo, durante el Angelus, tras la celebración de la misa del Jubileo de la Cultura. Se agradeció a los fieles, a los maestros de afecto y a los médicos y a los enfermeros los cuidados que ha recibido, pero aclaró que todavía necesita tratamiento para su bronquitis, que está en este momento debido a la afección que tiene. Tiene que agradecer a los médicos y al personal sanitario del hospital en el que se encuentra, que han realizado un trabajo muy laborioso y muy agotador. El Vaticano quiso difundir este texto también para tranquilizar un poco que la situación del Papa es estable, a pesar de que no pueda desempeñar sus labores en un año tan importante como es el año 2025 del jubileo en Roma. De igual forma, el líder de la Iglesia Católica se mantiene activo a pesar de no poder cumplir con sus funciones de momento. Gracias, Carlos. El Café Mañanero, estamos también en las redes sociales, El Café con Jorge Rivera. Momento para una breve pausa y de vuelta estaremos con el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Asimismo, daremos cuenta de las tendencias en las redes sociales. Hay mucho para compartir en El Café Mañanero. Si buscas un mecánico, abogado, dentista. El Café Mañanero, un sorbo de actualidad con todos los acentos. De 8 a 10 de la mañana, de lunes a viernes por Latinos FM. Dirige y presenta Jorge Rivera. Avanzamos en El Café Mañanero, vamos con un segmento muy importante de nuestro programa, se trata del calendario. Atención, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Carlos Angulo, ¿qué dice el calendario? El 17 de febrero es conocido por ser el Día Mundial del Turismo. De igual forma, en este lunes, entre las efemérides del día, tenemos que hoy es el Día Internacional del Juego Responsable. Y de igual forma, entre las efemérides, conmemoramos que hoy es el Día de los Presidentes. Entre los aniversarios del día, cabe recordar que el 17 de febrero nace el cantante Ed Sheeran, reconocido cantante británico, que está de cumpleaños el día de hoy, celebrando 34 años de edad, siendo esto parte de lo más resaltante que tenemos en el calendario del Café Mañanero. Entonces, Día de los Presidentes. Sí, el Día de los Presidentes. Bueno, hoy, por cierto, como lo anotábamos al principio de nuestro programa, se reúnen varios presidentes de Europa y lo hacen de urgencia en París para abordar la guerra de Ucrania y responder a Washington, que está negociando con Rusia sin Europa y, lo más importante, sin Ucrania. ¿Qué es lo que está planeando Donald Trump? Mientras el señor Marco Rubio, que es el secretario de Estado norteamericano o estadounidense, porque cuando hablamos de Norteamérica también incluye a Panamá, México y a Canadá. A Canadá y México. Y aunque Donald Trump quiere que Canadá sea un estado más de los Estados Unidos, pues cuando, repito, es este término hay que corregirlo, con facilidad decimos norteamericano, sí, es norteamericano, pero más bien estadounidense. Vamos a contribuir aquí con la hegemonía que pretende imponer Donald Trump. Les decía que el secretario de Estado estadounidense y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, se han reunido armando de esta forma un frente con los Estados Unidos, Israel, Estados Unidos. Dicen ellos que para terminar el trabajo en Gaza e Irán. ¿De qué se trata? Y en Alemania, Scholz y Merz han cruzado críticas por la migración en el primer debate electoral a cuatro bandas de la televisión alemana. Un tema migratorio que sigue candente. Bueno, eso es lo que tenemos para destacar como tema de conversación aquí en el Café Mañanero también. Carlos Anguro, vamos inmediatamente a dar cuenta de las tendencias en las redes sociales. ¿De qué se habla en las principales redes sociales? Parte de lo hemos comentado, Jorge. Recordamos que hoy se estrenó la nueva temporada de The White Lotus, la serie de HBO Max. Tiene una nueva temporada, una tercera temporada que ya se encuentra disponible en la plataforma, por lo cual desde el día de ayer el hashtag The White Lotus forma parte de lo más comentado. Nombres como el de Mickey Madison forman parte de las tendencias, ya que la actriz protagonista de la película Anora ganó el BAFTA a Mejor Actriz el día de ayer. Recordamos que está siendo una temporada de premios bastante movida y alterna entre los nominados. En algunas categorías se sigue basando en personajes ya bastante seguros, como puede ser el caso de Adrien Brody, que volvió a ganar el BAFTA Mejor Actor. Mientras que el nombre de Shakira también forma parte de lo más comentado entre las tendencias, por lo que comentábamos recientemente de el estado de salud de la cantante colombiana, que tuvo que ser ingresada y hospitalizada debido a un fuerte dolor abdominal. El hashtag Lo de Simón también forma parte de lo más comentado en España, junto con el nombre de Andorra, y entre las tendencias del día nos encontramos con el hashtag Feliz Lunes, el nombre de Milei y por supuesto el del Unicaja, que recordemos se convirtió en campeón tras vencer al Real Madrid. Justamente el gigante Unicaja tiene un nuevo título en baloncesto. El Unicaja, que recordemos, es de Málaga. Enhorabuena a los campeones. Más adelante estaremos repasando toda la actualidad en los deportes. Nos preparamos para una gira del Binomio de Oro por Europa. Aquí están sus canciones. Las canciones de la agrupación vallenata que ha hecho historia con muchos, muchos éxitos. Y encontramos en su repertorio una canción que se titula Canto al Amor. Estamos en el mes de los enamorados, también de los amigos. El fin de semana se ha celebrado el día de San Valentín. Bueno, un saludo para todos. Y aquí está el Binomio. El Binomio de Oro. Recordemos, se presentará en Valencia el día 20 de abril, vísperas de festivo. Estamos escuchando al Binomio de Oro, la agrupación que estará de gira por Europa el próximo mes de abril, aunque el día 1 de mayo se estará presentando en Madrid. Vamos precisamente con las fechas, las presentaciones, el Binomio de Oro. Recuerden, Tour 2025 arranca el viernes 4 de abril en Gran Canaria y sigue el 5 en Ginebra. El domingo 6 en Estocolmo, viernes 11, Ámsterdam. Domingo 13, Berlín. Dublín. Miércoles 16 en Pamplona. Sábado 19, Mallorca. Domingo 20, vísperas de festivo, Valencia. Jueves 24, Milán. Viernes 25 en París. Sábado 26 en Londres. Miércoles 30 en Málaga. El Binomio de Oro, por cierto, las entradas se las pueden adquirir en entradaselite.com. Entradaselite.com. así como lo escuchan. Y las entradas físicas, en el caso de Valencia, las pueden adquirir en Patacón Tostao. Igualmente, en Mi Gente Colombian Food, en Tropicalísima y en El Cafetero, que está frente al puerto de Valencia, exactamente en la calle JJ Domenech, número 3. Viene el binomio de oro de América, la agrupación vallenata más grande de todos los tiempos, con todos sus éxitos. Y precisamente estuvimos hablando con uno de los compositores del binomio de oro que ha hecho, bueno, ha contribuido con esta agrupación, con canciones. Es el caso de Deimer Marín. Bueno, muchos éxitos encontramos en el repertorio del binomio que son de la autoría de este gran compositor. Y esta fue nuestra conversación este fin de semana, aparte de la conversación con Deimer Marín. Gracias a ustedes por tenerme presente en su prestigioso programa. Qué gusto, un saludo especial para todos nuestros hermanos latinos allá en Europa. Créame que son muchas las personas que le siguen a nivel internacional. Es el público latinoamericano que reside acá en España y en Europa, además de muchos españoles, de muchos europeos que siguen estas extraordinarias obras de la música vallenata. Hablemos un poco acerca de la canción que estamos escuchando, Decidí Cambiar. ¿Cómo nació, maestro? Bueno, los desengaños muy seguidos lo ponen a uno a reflexionar y entonces uno decide comportarse de otra manera, es lo que yo digo allí en esa canción. Pues si me quieren, quiero, y si no, pues no importa, seguimos adelante. Maestro Deimer, usted, además de ser compositor, un excelente compositor de la música vallenata, he estado mirando algunos videos en YouTube, también canta, hace presentaciones, pero ¿eso es a nivel profesional o es para los amigos? La pregunta se la hago con todo el respeto. No, a nivel tranquilo, sí, no. Pues antes lo hacía como por hobby y ya bien, creo que fue un talento que me regaló Dios. Entonces lo he puesto como mi primera opción. Yo soy médico de profesión, pero ahora tomé la decisión de haciendo música, cantando y haciendo mi show con mis canciones y produciendo. Se convenció que también podía cantar sus propias canciones. Qué bien, fantástico. Yo se lo preguntaba porque tenía la sospecha de esto parece ya una presentación profesional, y efectivamente así es. Y cuéntenos, ¿cómo le va con esta nueva faceta como cantautor? Bueno, muy bien, estoy iniciándola. Como quisiera también decirles que de niño yo comencé cantando. De adolescente yo cantaba las canciones de otros compositores y especialmente las de mi padre Hernando Marín. Entonces yo inicié como cantante, luego fue que empecé a estudiar y la chispa de componer brotó, y entonces se me conoció como compositor y me dediqué a la profesión. Pero pues ahora estamos haciéndolo a nivel profesional. Vamos a esperar que los seguidores y los amantes de esta música me brinden una oportunidad para alegrar la vida, para alegrar sus momentos con mi música. Deimer Marín, cantautor, nos daba la primicia de que ahora también salta al ruedo como cantante, interpretando sus propias canciones, luego de haber contribuido con el repertorio del Binomio de Oro y de otros intérpretes de la música vallenata. Todo esto luego de retirarse ya de su carrera profesional como médico. nuestra conversación con los compositores del Binomio de Oro, la agrupación que nos estará visitando el próximo mes de abril. El momento de la música aquí en el Café Mañanero. Bueno, Carlos, vamos también dando cuenta entonces de... Ya damos cuenta de las tendencias en las redes sociales. Vamos dando cuenta también de los titulares de los principales periódicos, a ver cómo viene la prensa hoy, qué nos dice. Yo creo que vamos a dar cuenta cómo viene, cómo arranca la semana en materia informativa. Pendientes acá en Europa, evidentemente, de las políticas de los Estados Unidos, que a más de uno le preocupan por la forma como viene negociando con Donald Trump. Vamos rápidamente a dar cuenta de los titulares de los principales periódicos. Repasamos la prensa en el Café Mañanero a nombre de Iqualo, el primer neobanco para inmigrantes en Europa. Preste mucha atención, puede abrir una cuenta bancaria con el pasaporte, es cuestión de que entre a iqualo.com. Vamos inmediatamente entonces con los titulares. El diario El País destaca en primera página: Macron cita de urgencia a los líderes europeos por el plan de Trump. En otro titular, España prevé duplicar su gasto en defensa hasta 36.500 millones en 5 años. ¿Qué dice El Mundo? Por su parte, el diario El Mundo titula: Macron tira de la Unión Europea en busca de una salida tras el shock de Múnich. Se reúnen justamente en París Scholz, Sánchez, Meloni, Tusk, Kallas y Stammer para apoyar a Ucrania y debatir cómo debe ser la seguridad continental ante las negociaciones de Estados Unidos con Rusia y Arabia. Entre otros de los titulares, la fotografía de portada va para Alberto Núñez Feijóo, el presidente del Partido Popular, y sus declaraciones de que España no puede estar de brazos cruzados con la Unión Europea, se debe hablar de tú a tú con Estados Unidos. Mientras que, entre otras de las noticias, intervenir el mercado y los pisos turísticos o atajar la ocupación y desregular son las grandes polémicas de la política de vivienda que se viven actualmente entre el PSOE y el PP. La actualidad de América Latina, el Café Mañanero, con lo más importante de cada país. Al otro lado del Atlántico, el diario El Clarín de Argentina destaca en primera página: escándalo por la cripto. El gobierno denuncia a una empresa y el PRO pide que se investigue. Durante el fin de semana se ha comentado mucho esta noticia, que en un principio fue apoyada por el propio presidente Javier Milei. El caso es que, si bien de un momento a otro se alcanzaron cotizaciones impresionantes, de repente la cripto se derrumbó y muchas personas han perdido lo que invirtieron. Hablamos de dinero. En otro titular, Trump acelera el diálogo con Rusia por la paz en Ucrania y sin Europa. Por su parte, el diario El Mercurio de Chile: la amenaza de juicio político, la crítica de los aliados y eventual asesor implicado son las claves de la crisis que remece al presidente argentino Gabriel Milei por la engañosa criptomoneda. Recordemos que el mandatario se autodenuncia ante la Oficina Anticorrupción para que investigue si él o alguno de sus ministros incurrió en alguna conducta ilícita. Entre otros de los titulares, rusos desafían al Kremlin para rendir homenaje al fallecido opositor Navalny, mientras que, entre otros de los titulares, analistas advierten que la falta de elenco y erosión de la confianza hacen difícil que se cumpla el pronóstico de Asen Echeverry. Asimismo, creen que la expresidenta Michelle Bachelet es la alternativa que podría evitar un debacle electoral para el oficialismo durante las próximas elecciones. Pasamos ahora a la prensa de Ecuador, el diario El Expreso en primera página. Hoy, el rechazo en urnas, la alerta de extinción de partidos tradicionales. Recordemos, el próximo 13 de abril habrá segunda vuelta presidencial en Ecuador. Se enfrentan el presidente y candidato Daniel Noboa con Luisa González, en que representa al correísmo. Seguimos repasando los titulares de los principales periódicos. El diario El Nacional de Venezuela titula: venezolanos con citas de inmigración terminaron presos en Guantánamo. Al menos 3 de las personas que fueron enviadas por el gobierno de los Estados Unidos a la base naval ubicada en Cuba fueron detenidas tras presentarse a una cita ante las autoridades migratorias en la frontera sur. Otros que se han entregado a las patrullas fronterizas han corrido con la misma suerte. De acuerdo con la agencia EFE, ha reseñado que los familiares defienden la inocencia de sus seres queridos, afirmando que no son miembros del conocido Tren de Aragua ni de ninguna banda delictiva, denunciando que no se ha podido comunicar con ellos durante la última semana. Entre otro de los titulares, el juez federal bloqueó temporalmente la congelación de programas de ayuda. Los documentos judiciales obtenidos por la agencia francesa Europa Press revelan que el magistrado Amir Ali, nombrado por Joe Biden el pasado mes de noviembre, prohibió a Donald Trump suspender o paralizar de cualquier modo los fondos de ayuda exterior concentrados mayormente en la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional. Avanzamos en este repaso de la prensa, los titulares de los principales periódicos de América Latina. Damos cuenta del diario El Tiempo de Colombia en primera página. Crece el debate por las investigaciones de la SIC. Dice el periódico, interrogante, el garrote del gobierno. Más titulares. DEA busca que Ambuila, el hombre de los Lombardini, les entregue a papá Pitufo y a cómplices. Semáforo de la economía no muestra un despegue en la reactivación. Son los titulares del diario El Tiempo. Por su parte, el diario La República de Perú titula: en Lima, el 1.6 millones de personas ganan menos del sueldo mínimo, de acuerdo con datos que se han estudiado desde el mes de noviembre hasta el pasado mes de enero. Más de 1.6 millones en la capital se encuentran en la situación de subempleo, es decir, condiciones laborales bastante precarias, según los más recientes datos del informe económico. De igual forma, el Congreso anunció que gastará más de 1.600 millones de soles en desayunos, almuerzos y cenas. Los requerimientos son 130 gramos de proteína, 200 gramos de carbohidratos, y esto con respecto a las atenciones, que se trata de un aumento en la cantidad de los eventos legislativos que tengan acceso a los buffet públicos que ha prometido el gobierno en esta nueva faceta de ayudar a las personas menos favorecidas. Entre otro de los titulares, la libertad de más de 120 docentes rurales se encuentra amenazada por extorsionadores. Dirigentes del sindicato señalan que delincuentes les exigen pagos entre 5 a 10 soles diarios. Son los titulares de los principales periódicos. Aquí en el Café Mañanero, repaso de la actualidad. No importa lo que tú vendas. No importa lo... El Café Mañanero es entretenimiento. El Museo del Louvre, tras 40 años de su última gran reforma, enfrenta el desafío de modernizar sus instalaciones para adaptarse al turismo masivo y mejorar la experiencia de sus visitantes. Su directora, Laurence Descoffs, destaca la necesidad de renovar espacios clave, reordenar las salas y crear una nueva entrada. Uno de los cambios más significativos será una sala exclusiva para la Mona Lisa, que permitirá una mejor gestión del flujo de visitantes y una experiencia más enriquecedora. La digitalización ha transformado la relación con el museo, con el 90% de las visitas citas prerreservadas. Pese a la afluencia de turistas, el Louvre seguirá promoviendo su riqueza artística más allá de su obra más famosa. La renovación no implicará el cierre del museo, sino obras escalonadas que asegurarán su funcionamiento. Weekend Update debutó en el primer episodio de Saturday Night Live en 1975 con Chevy Chase, estableciendo un formato de noticias satíricas que se ha mantenido como un pilar del programa durante 5 décadas. Inspirado por programas satíricos previos, el segmento evolucionó con distintos presentadores desde Jane Curtin y Dan Aykroyd, hasta figuras icónicas como Dennis Miller, Tina Fey, Seth Meyers y los actuales Colin Jost y Michael Kay. Ha sido cuna del talento cómico, fuente de controversias y espacio para la crítica política mordaz. Su estilo directo ha generado fricciones con ejecutivos de NBC, como la salida de Norm Macdonald tras sus chistes sobre O.J. Simpson. Con cada cambio, Weekend Update ha sabido renovarse, manteniéndose como una plataforma esencial para la satírica televisiva. Marion Cotillard, protagonista de La Torre del Hielo de Lucille Hexabilovic, un thriller psicológico que adapta libremente La Reina de las Nieves de Andersen. En la película, Cotillard interpreta a Cristina, una estrella del cine solitaria y enigmática que en los Alpes de los años 70 se cruza con una adolescente fugitiva. La relación entre ambas se convierte en un juego de fascinación, manipulación y lucha emocional. Cotillard destaca la complejidad de su personaje y la carga del miedo y el deseo que define la historia. Hexabilovic, influenciada por los cuentos de hadas de su infancia, crea una atmósfera gélida y opresiva, donde la nieve simboliza la soledad y el aislamiento. En la Berlinale, la película ha sido aplaudida por su estética y por la interpretación de Cotillard, quien reflexiona sobre la pérdida de la identidad en la sociedad actual y su lucha por mantenerse fiel a sí misma. Yo soy Nicky Cuervo con las noticias más importantes del mundo de la música y el entretenimiento. ¡Feliz día! En el Café Mañanero, el personaje del día. El personaje del día se trata del ugandés Jacob Kiplimo, quien se convirtió en el primer atleta en bajar de los 57 minutos en una media maratón en la historia. El ugandés, durante la prueba de Barcelona, registró un tiempo de 56 minutos y 42 segundos, siendo así Jacob Kiplimo quien impuso este nuevo récord mundial en la media maratón al completar 21 kilómetros en un tiempo nunca antes visto durante la prueba disputada en la ciudad de Barcelona. Se convirtió así en el primer corredor en la historia en poder bajar de los 57 minutos en esta distancia. A sus 24 años, ha superado los récords por 48 segundos de los tiempos establecidos previamente por Jomis Kerchevka en la carrera que se disputó en la ciudad de Valencia el año pasado. Gracias, Carlos Con, el personaje del día en el Café Mañanero. El Café Mañanero, un sorbo de actualidad con todos los acentos. De 8 a 10 de la mañana, de lunes a viernes, por Latinos FM. Dirige y presenta Jorge Rivera. Valencia tiene mucho sabor, tiene los ingredientes para elaborar los platos más exquisitos de la gastronomía colombiana, sí, y latinoamericana. Presten mucha atención, Cash Latino Abad en la Avenida de la Plata 107. Maíz choclo, atención a la gran promoción, gran oferta, 1,85€. Un euro con 85 céntimos, así como lo escuchan. Maíz blanco para las arepas. Bueno, los colombianos saben perfectamente de lo que le estamos hablando. Y también vamos a encontrar, bueno, los precios más económicos en marcas de cerveza. Porque es que en Cash Latino Abad lo encontramos todo. Y recuerden, al por mayor, en Nostálgico Food, en la avenida Dr. Wasman, número 26. Nostálgico Food. Atención a las novedades que tenemos en los horarios. Ampliación de horario de 9 de la mañana a 20 horas, de lunes a sábado, de 9 de la mañana a 20 horas. Esto en Nostálgico Food. Ya saben que en Cash Latino Abad no paramos. Está abierto todos los días, incluso fines de semana y festivos. Nostálgico Foods, no lo olviden, en Dr. Wasman, número 26, y también en la Avenida La Plata, Cash Latino Abad. Estamos Cash Latino Abad en la Avenida La Plata 107, donde vamos a encontrar los productos latinoamericanos, productos internacionales en general, Cash Latino Abad. Y bueno, recuerden que también vamos a encontrar, cómo no, todos esos ingredientes de los platos, las bebidas, los licores, todo definitivamente en Cas Latino Abad. Síguenos en Instagram, latinosfm.es. Síguenos en Instagram. Por fin Manises tiene panadería latina, caray restaurante, donde puede disfrutar de pan de bono, pan de cacho, buñuelos cuatro quesos y más. Sus desayunos como calentado, huevos pericos y almuerzos, menú diario, con una fusión única entre latina y mediterránea. Prueba su sancocho, chuletón y parrillada a la brasa, caray restaurante, sus cenas son increíbles. Plaza Rafaela Tart 20, Manises, reservas para cumpleaños, bautizos y cualquier compromiso social. Al 698-913-786. Caray Restaurante, amplio y familiar. El deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. Bienvenidos a Latino Deportes en el Café Mañanero. Esto es el repaso de la actualidad deportiva desde España hasta América Latina, lo que implica hablar de la Liga Española, que se aprieta por arriba con el tropezón del Real Madrid, igualmente del Atlético de Madrid, y estamos a la expectativa de lo que pueda hacer el Barcelona, que enfrenta este lunes al Rayo Vallecano, que viene haciendo buena campaña. También las cosas apretadas por abajo, aunque el Valencia con un empate asoma, respira, pero todavía está ahí en esa zona roja. Vamos a dar cuenta también de lo que pasa en el apartado del ciclismo, lo que ocurre al otro lado del Atlántico. Culminó el suramericano sub-20, que otorga cupos para el próximo mundial de la categoría. Carlos Angulo, que precisamente nos trae los resultados de cómo finalizó este torneo que se celebró en Venezuela. Pues bien, entramos en detalle. Primero vamos repasando los resultados, la crónica completa de la fecha número 24 de la Liga Española. Adolfo Jiménez del Río, que nos comparte entonces inmediatamente los resultados de la Liga a falta de un compromiso muy importante que puede perfectamente cambiar de líder. Y este fin de semana hemos vivido una tremenda jornada 24 de la Liga Española, una de las mejores ligas del mundo, y en donde hemos incluido cantidad de expulsiones. Y es que prácticamente en cada encuentro no solamente se vieron expulsiones, sino la posibilidad de más expulsiones. Y es que el sucedido en partidos como el del Girona-Getafe, que ganó el Getafe 1-2 con expulsión incluida del Girona. El Leganés, que empató con el Alavés 3-3, otra expulsión. El de los Osasuna, Real Madrid, con empate 1-1 y con expulsión nada menos que de Jude Bellingham. Y todo por una falta de entendimiento del idioma inglés por parte del árbitro. El Atlético Madrid empató también con el Celta de Vigo y otra expulsión en el Atlético de Madrid. El Villarreal empató con el Valencia Club de Fútbol 1-1 en el clásico de la Comunidad Valenciana, el Derby. Y el Español empató con el Athletic de Bilbao 1-1, la jornada de los empates. Pero uno que sí goleó fue el Sevilla, visitando al Valladolid 0-4. El Mallorca goleó a Las Palmas 3-1. El Betis a la Real Sociedad 3-0, con expulsión incluida por parte de la Real Sociedad. Y hoy se cierra esa tremenda jornada 24 con el partidazo entre el Fútbol Club Barcelona y el Rayo Vallecano, 9 de la noche. Y si la Liga Española ha tenido o tiene o mantiene una tremenda jornada en este fin de semana, la Premier League no se ha quedado atrás. Y es que vimos golazos de todas las facturas, unas victorias inclusive poco esperadas, como la del mismo Manchester City, que goleó al Newcastle 4-0, algo que no venía siendo ya en las últimas jornadas. Y el Liverpool, que se sigue manteniendo de líder, porque hay un futbolista colombiano que lo sigue jaloneando, Luis Díaz, quien hizo el primer gol para darle la victoria 2-1 sobre el Wolves. También Mohamed Salah se volvió a mojar y sigue siendo el gran pichichi de esta Premier League. Otro resultado, recordemos, el Tottenham, que venció al Manchester United 1-0, el Fulham al Nottingham Forest 2-1, el Aston Villa le sacó un empate al Ipswich 1-1, el West Ham, que cayó ante el Brentford 0-1, el Brighton, que goleó al Chelsea 3-0, que le pasó al Chelsea, que venía en un subidón tremendo, y el Arsenal, que se mantiene peleando las posiciones Champions, venció al Leicester City 0-2. Y es que con estos resultados, la tabla de clasificación general se mantiene de la siguiente manera, liderando en absoluto el Liverpool con 60 puntos. Lo sigue el Arsenal más o menos cerca con 53. El Nottingham Forest se desgonza a la tercera posición con tan solo 47 puntos frente a los 44 que ha alcanzado el Manchester City en la cuarta posición. Y en la quinta en puestos europeos se mantiene el Bournemouth con 43 puntos. El Chelsea ha salido de esos puestos a la sexta con 43. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Vamos ahora al Suramericano Sub-20 que concluyó en Venezuela. Carlo Angulo, ¿cómo terminaron las cosas? Brasil se coronó campeona el día de ayer domingo en el Suramericano Sub-20 tras la inesperada victoria de 2-3 de Paraguay sobre Argentina. Es así como en el partido del cierre de la quinta y última jornada del hexagonal final del campeonato de la categoría que se albergó en Venezuela desde el pasado 23 de enero, los dirigidos por Ramón Meneses llegaron a su título número 13. La Canariña arrancó así de la peor manera el campeonato sudamericano, recordemos, pero terminó vengándose del albiceleste tras arrebatarles el título en el último partido de la jornada. Es así como Brasil se ha coronado campeón en un campeonato que ha estado lleno de emociones desde el primer momento, con grandes apariciones de grandes figuras y que, por supuesto, recordemos, deja las posiciones a Brasil como campeona, a Argentina en la segunda posición, Colombia tercera, seguida por Paraguay, Uruguay y Chile en la hexagonal final. Muy bien, entonces otorga cupos para Brasil, campeón. Sí. Segunda, Argentina. Y tercero, Colombia. Esos son los tres cupos para el próximo Mundial, que tengo entendido se va a celebrar en septiembre, si no estoy mal, ¿no? Sí, sí. Septiembre de este año. Muy bien. Y seguimos repasando la actualidad. Nos metemos ahora con el ciclismo. Se están celebrando las clásicas. Hoy, por cierto, empieza la clásica Jaén, que tendrá la participación de Gut Van Aert y de Egan Bernal. A ver, Adolfo Jiménez del Río por aquí me compartía información de lo que pasó en Almería, concretamente, ya que él está haciendo seguimiento muy especial. Él está haciendo seguimiento a todo lo que viene haciendo especialmente Nairo Quintana. En todo caso, simplemente dio algunos chispazos. La mejor actuación en Almería fue la de Aurelius Aular. Sí. Aurelius Aular en la décima posición, corredor que para esta temporada ha llegado al Movistar. Hace mucho rato no llegaba un venezolano a un equipo World Tour. Y hay que aplaudirlo, hay que festejarlo. Vamos a estar atentos a Aurelius Aular, que ya lo hemos entrevistado varias veces aquí en Latino Deportes. Y lo otro que tenemos para destacar en el ciclismo es precisamente la clásica de Jaén. Porque, ya les decía, tendrá estas figuras como es como es Egan Bernal, que viene de ganar en Colombia la crono y también la prueba de en ruta. Por cuarto año consecutivo, la provincia de Jaén se convierte entonces en el epicentro del ciclismo mundial de primer nivel, gracias a la celebración de la Clásica Jaén Paraíso Interior, un deseo por hacerse con la oliva de oro que se entrega al ganador. Y bueno, reúne, repito, a los mejores corredores del pelotón internacional. Llegamos a la parte final. Adolfo Jiménez del Río, Carlo Angulo, Nicky Cuervo y este servidor Jorge Rivera. Estamos muy agradecidos de la atención prestada. Que tengan un resto de día muy feliz.